La materia está organizada en tres bloques, Un primer bloque, que es un bloque conceptual. Como su nombre lo indica, este bloque conceptual, lo que pretendemos, lo que aspiramos a través de este bloque, es que ustedes conozcan los conceptos, el vocabulario técnico que vamos a utilizar a lo largo de toda la cursada. Esta materia es una materia muy particular en la currícula, en lo que es el plan de estudio de un profesorado de historia. ¿Por qué es particular? Porque acá no van a ver contenidos históricos, acá no van a estudiar ni el proceso de la conquista de América, ni el proceso de la Revolución Rusa, no van a estudiar eso. Acá lo que van a estudiar adelante, después vamos a trabajar más profundamente, es cómo está construida la historia, cómo está construido ese discurso historiográfico, cómo están construidos los libros que ustedes en otras materias tienen que estudiar. Entonces nosotros vamos a tratar de ver el revés de la trama. Cuando ustedes les cae en la mano un libro de historia, ustedes pueden leer ese libro de historia desde sus contenidos fácticos e interpretativos. Pero también sale la pregunta, ¿qué hay detrás de este libro? ¿Cuál es la historia de este libro? ¿Por qué la historia de la Revolución de Mayo, este autor la escribió de esta manera y no de otra? Es decir, ver un poco cómo se producen los conocimientos en la historia. ¿Cómo se producen? ¿Desde dónde se producen y qué características? Entonces, este primer bloquecito, que es un bloquecito que llamamos conceptual, lo que nos va a acercar es, digamos, una cantidad de insumos, una cantidad de insumos que vamos a utilizar, chicos, a lo largo de toda la materia. Entonces, lo que pretendemos es que a partir de dos lecturas, más que dos lecturas, ustedes puedan incorporar una cantidad de conceptos, una cantidad de, digamos, de insumos que después van a ser de mucha utilidad ya cuando entremos directamente a analizar las vertientes historiográficas, las tradiciones historiográficas. ¿Sí? Entonces, vamos a inaugurar la materia, vamos a abrir la materia con estas lecturas, que son dos. Ya se lo voy diciendo porque serían las primeras lecturas que, si tienen un poco de buena voluntad, van a leer para poder aprovechar mejor la clase. Si no leen, no lo ponemos en el rincón con las orejas de burro. Pero por ahí el aprovechamiento de la clase va a ser infinitamente mejor. Y digo esto porque, acá vamos a estar por lo menos 3 horas y pico. Entonces, que estas 3 horas que tengamos que estar acá sean de utilidad, no sea solamente calentar la silla, escuchar, conectarse, bromear un poco con los amigos, sino que perdido por perdido, lo interesante sería que ya vayan armando la materia para rendir el parcial domiciliario y para rendir el coloquio. Esta materia es promocional. Si ustedes tienen 7 en el parcial, pueden rendir su coloquio. Y si sacan al menos 7 en el coloquio, tienen promocionada la materia. Nosotros ya les vamos a pasar, la materia ya está programada, tiene fecha de que nosotros les vamos a entregar las consignas del parcial domiciliario. A la semana siguiente ustedes entregan el parcial domiciliario. Y entonces, bueno, si tienen 7 van al coloquio, el coloquio oral. Si no tienen 7 y tienen aplazo, recuperan, pueden recuperar el aplazo para realizar la materia. De modo tal que, bueno, yo les decía entonces que ya que estamos acá, tratemos de aprovechar el tiempo de clase que tengamos, discutamos los textos y no apilemos los textos para el día antes de la evaluación, domiciliaria o del coloquio. Esa es una petición de principio. Estas son las cosas que después empezamos bien y cuando están hasta acá las lecturas, tiran la toalla. Pero verdaderamente sería interesante porque es una materia, como les decía, que yo creo que los interpela, que los va interpelando. Lamentablemente, desde mi punto de vista, la materia está mal colocada a esta altura del plan de estudio. Esa materia tendría que estar más adelante porque hasta ahora ustedes no hicieron ninguna materia de historia. Entonces es como medio loco pretender que reflexionen historiográficamente cuando nunca leyeron un libro de historia a nivel universitario. Por ahí ustedes lo han leído por las suyas, porque les gustaba. Pero no tuvieron ninguna, hasta ahora no tuvieron ninguna materia. materia específica de historia, que eran introducciones, bla bla bla bla bla bla, pero historia dura no entendía. En ese sentido me parece que la materia no está bien colocada en estructura. Lo que demanda la materia es que ustedes tengan entrenamiento mínimo en reconocer lo que es un texto, un discurso historiográfico. Pero bueno, hasta que se modifique el plan de estudio, si alguna vez se modifica, no hay más remedio que darla acá. Esto tiene, si bien tiene la desventaja que les acabo de subrayar, también tiene una ventaja si la materia funciona. Y es que si la materia funciona efectivamente, ustedes los textos que lean de ahora en más los van a poder pensar desde una clave historiográfica. No solamente a ver qué dice Postbaum sobre la revolución industrial, a ver qué, sino que van a poder tener una lectura más rica, que es precisamente lo que vamos a llamar aquí la operación historiográfica. Van a poder ver un poco más que la superficie del texto. De modo tal que entonces, para hacer todo esto, nosotros necesitamos, en primer lugar, un marco conceptual que vamos a pedirles que aprendan a hablar con propiedad. Porque si no seríamos lo mismo que La Nata, seríamos lo mismo que Pacho Donen, seríamos lo mismo que Félix Luna, si no tenemos, entre otras cosas, un cierto vocabulario técnico que nos permite identificarnos como historiadores, ¿no? Entonces, para este marco conceptual nosotros, usualmente, esta parte de la materia no se ha modificado, ya que se tienen amigos, enemigos, conocidos que cursaron años anteriores, pueden obtenerlo. Si no, este material está en lo de Rubén, la cosa de acá atrás. Son dos textos. Vamos a ver un primer texto, que es de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu en este texto va a explicar una noción que es muy productiva, y acá vamos a explicar qué es esta noción y vamos a ver precisamente su productividad y sus límites. Acá no compramos nada, acá todos lo sometemos a la sana crítica. Entonces vamos a ver qué permite explicar una noción que Pierre Bourdieu ha trabajado mucho, que es la noción de campo. De campo, el texto se llama campo intelectual, pero uno podría reemplazar intelectual por historiográfico y el resultado sería exactamente igual. Entonces, vamos a trabajar el texto de Bourdieu, que ya empezaríamos, no sé si hoy o la semana que viene, y un segundo texto, que es un texto de Michel, por ahí leyeron algo de este tipo en taller, desertó, que se llama La operación historiográfica. Estos dos conceptos, el concepto de campo y el concepto de operación, que son conceptos que van a vertebrar la materia. Ustedes sabrán, no sé si yo pregunto, son muchos, entonces no, si hacemos una pregunta perdemos mucho tiempo, pero usualmente cuando uno pregunta qué es la historiografía, recibe una contestación absolutamente desconcertante para mí y alarmante para mí. ¿Qué? Que la historiografía es la historia de la historia. Si yo me dediqué 20 años a estudiar la historia de la historia, soy una terrible imbécil que no merece otra cosa más que la silla eléctrica. La historiografía es mucho más que eso, mucho más que eso. Y para superar esta noción tan limitada que resume este subcampo de los estudios históricos en una historia de la historia, verdaderamente esto no es así. Yo creo que sí, bueno, yo podría hacer una consulta acá. Cuando ustedes se anotaban en esta materia, ¿qué esperaban estudiar? Yo tengo que anotar en historiografía. ¿Qué cosa será esto? ¿Qué pensaban? Una continuación del taller. Sí, en parte es eso, pero bueno, acá es una continuidad y es una discontinuidad al mismo tiempo, porque si no, esto se llamaría taller 2 Bueno, puede ser así. No que sé, volvemos a las chistanas. A lo mejor es peor. Quiero decir, probablemente ustedes no tengan absolutamente ninguna preinterpretación acerca de lo que es la historiografía. Maybe puede ser que no sepa qué es eso. Eso es preferible a que piensen que la historiografía es la historia de la historia. Prefiero la tabula rasa a un conocimiento mal incorporado. Pero bueno, entonces, para esta primera parte, en torno de los conceptos, en torno de lo que será la materia prima de nuestra materia, estos dos textos son muy importantes. El texto de Bouguer se lee con muchísima tranquilidad, con muchísima facilidad, el viaje colectivo se puede leer. No del mismo modo el texto del Desarto, que ustedes habrán visto, tal vez, no sé qué leyeron de Desarto, historia y psicoanálisis. Desertó es bastante más complejo, pero para eso lo damos acá en clase. Todos los textos entre las tres los exponemos en clase. Acá no se manda bibliografía a leer solos, en términos generales, no recuerdo ninguna vez que los hayamos dejado solos. Acá damos la clase, traemos a colación del texto. Obviamente el texto la clase rebasa el texto, porque efectivamente si nos limitáramos al texto, ¿para qué estamos usando? Pues la clase intenta sobrepasar al texto, profundizarlo, problematizarlo, Por eso me parece siempre saludable que ustedes vengan con un texto leído y con preguntas, básicamente con preguntas. Yo cada vez me convenzo más que los parciales tienen que ser parciales, que los obliguen a ustedes a preguntar, no a contestar. Cada vez me convenzo más de que alguien que sabe preguntar es porque sabe la materia. Contesta cualquiera, pero es la que hace. Ahora, para preguntar, para hacer una buena pregunta hay que saber mucho. ¿Se entiende? Entonces, bueno, no descarten que tomemos un parcial en donde ustedes pregunten en lugar de contestar. Tienen preguntas. Y el punto, entonces, es que las dos primeras semanas, o entre hoy y la semana que viene, vamos a trabajar este bloquecito, el bloquecito conceptual. A partir de ahí viene una segunda parte de la materia, que es la parte tal vez que ustedes entiendan que es una cierta prolongación del taller. Esta segunda parte es una parte que vamos a denominar por economía solamente, la parte de historiografía centrada en los macro paradigmas. O sea, con esto vamos a barrer un momento de la historiografía europea, que corre aproximadamente entre alrededores 1930-1970. Ustedes buena parte de esto lo vieron en el taller, con lo cual nosotros no volvemos más que por una referencia muy general. Verdaderamente, volver a repetir acá la historieta de Anales no da, como dicen los chicos, porque ya la archi conocen, ¿no? Con los archi próceres de Anales, que Broder, no da para volver sobre eso porque sé positivamente que en taller lo ven bastante. Entonces, ustedes van a tener una lectura muy general sobre la época de los grandes paradigmas, y a mí lo que me interesa más acá, y conocer las cuatro generaciones de Anales o las cinco o las tres, no sé por cuántas generaciones lo estudiaron, o ver los marxistas británicos, o ver el estructural funcionalismo, a mí me interesa reflexionar precisamente lo que significa en materia de estudios históricos un macro paradigma. Seguimos trabajando mucho sobre lo conceptual. ¿Qué significa una perspectiva historiográfica macro? Esto me interesa. Más que la puntualidad acerca de que sí, qué sé yo, Bloch era digamos, resistente historiador, era más resistente, más historiador, o si lo fusilaron los nazis o si salió a juntar margaritas a la cantina francesa. ¿Se entiende? O sea, reflexionar acerca de que en determinado momento en la historiografía se imponen unas formaciones, una concepción que llamamos macro paradigma, ¿eh? Y hoy también hay historiadores que siguen sosteniendo esa perspectiva historiográfica. Se encuentra de la opinión. Más que en detalle, a mí me interesa que ustedes puedan identificar cuando leen un texto si se trata de una concepción macro o de una concepción micro. Más allá de los autores, más allá de los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Estas fichas son tentativas, obviamente, porque estamos hablando de una historiografía universal que tiene distintos ritmos. En Estados Unidos se da de determinada forma, en Francia se da de otra, en Italia se da de otra, en Gran Bretaña se da de otra. Entonces, bueno, acá esta va a abarcar la segunda parte del programa. La tercera parte del programa tiene que ver con un fenómeno que se dio por los años 70, más o menos generalizadamente, que algunos llaman la famosa crisis. No sé si vieron algo de eso, la famosa crisis de la historia. Y a partir de esta declarada crisis, que vamos a debatir acá, fue crisis, no fue crisis, si fue crisis de qué tipo, si no fue crisis, entonces ¿qué sucedió? De este estado de discontinuidad, de esta situación de discontinuidad, sale la historiografía, la historia como disciplina sale muy reconfigurada, muy reconfigurada. Y en términos generales, modernizando mucho la perspectiva, pasamos de una etapa dominada por los macro paradigmas a una etapa que es la que actualmente estamos padeciendo, que es la etapa dominada por los micro paradigmas. ¿Ah? Es decir, estudios más acotados, pérdidas de visiones de conjunto, una historia más fragmentada, una historia más centrada en los actores que en los procesos, una historia más de la corta duración que de la larga duración, esas cosas. Mira, me dice que sí, bárbaro. Si identifican lo que les estoy diciendo, va a resultar. O sea, acá nos vamos a tratar de explicar el día de hoy qué onda, de nuevo, como los chicos, ando mucho con adolescentes, ¿qué onda hoy con la historiografía? ¿Qué territorio estamos pisando? Acá llegamos al 2000. Acá vamos a desacelerar. Hasta acá vamos más o menos rápido porque ciertamente traen los insumos del taller. En cambio, acá vamos a desacelerar un poquitito para indagar dimensiones que ustedes en taller habrán visto la microhistoria. La microhistoria es apenas un fenómeno vinculado con esta estación que les estoy diciendo. Hay muchísimos más. La historia del tiempo presente, hay un régimen de historicidad distinto, hay verdaderamente formulaciones sumamente interesantes. Están los estudios de la subalternidad que aflora como materia historiográfica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos serían los tres bloques entonces que tienen un criterio top-down temporal, es decir, de paradigma, ruptura, de paradigma, ruptura de paradigma y recomposición de algo. Y terminamos la materia con algo que a lo que yo le estoy concediendo cada vez más importancia, que es un último apartado, sería el cuarto, que es la historiografía argentina. Esta parte, que nos va a ocupar las cinco últimas clases, es para mí un lugar realmente importante y que tiene que ver con la verificación muy patética, de que se sabe infinitamente más de Brodel que de, qué sé yo, de Zempata Sadurián. Usted está diciendo, es un historiador argentino, Zempata Sadurián. O se sabe mucho más de Thompson que es de Emilio Ragnani, que es otro historiador, que fue otro historiador argentino. O se sabe mucho más de este, qué sé yo, no sé, que le quieran poner, tienen cualquier nombre, bien. Marx. Bueno, Marx estaría cambiando, creo que la cuestión de Marx. Esa va a ser para teorías de la historia, eso lo vemos en teoría. Pierre Vilar, ¿qué dijeron? ¿Ves que no lee libros de historia? ¿Cómo yo puedo dar historiografía si no lee libros de historia? Bueno, se sabe, la idea sería que se sabe mucho más de historiadores de otros contextos que de historiadores argentinos. Todo el mundo de que habla, Tulio Alperín, que Tulio Alperín de acá, que Tulio Alperín de allá. ¿De dónde sale Tulio Alperín? ¿Lo conocen a Tulio Alperín? Sí, obvio. Obvio. Juan Manuel Palacio, sí. La nota de tapa de la Nación de Juancho Palacio. Bueno, igual eso no es historiador. Igual eso no significa que por eso se sepa nada, es un dato. ¿Entienden? Entonces, un poco la verificación viene a propósito, que está muy bien que sepamos quién es Cerdán, que sepamos quién es Brodel, que sepamos quién es Thompson, que sepamos que lo que quieran saber. Pero me parece que también la materia debería proveer por lo menos una visión muy general, una mirada muy general sobre cómo se hace historia y cómo se hizo historia y cómo se hace historia acá en nuestro país. Cosa que por ahí les puede servir, generalmente ahora repiten cosas que nunca leyeron, ustedes probablemente nunca hayan leído un libro, por suerte, de Ricardo de Beni. Pero, de todas maneras, cuando hagan las argentinas, ¿acaso un mapita muy, si quieren, muy, muy esquemático de cómo se dio la historiografía en nuestro país que pueda servir para ubicar autores, tradiciones, modalidades, etcétera, etcétera? ¿Ustedes nunca leyeron a Bartolomé Mitre? ¿Nunca leyeron la historia de Belgrano de Mitre? Y esto, para un profesor de historia, no digo que sea un error insalvable. Si no leíste a Mitre, no existe. Digo que es un historiador, acaso, un poco incompleto. Como decía un docente de esta casa, ustedes pudieron haber entrado a la Universidad de Luján sin conocer esto. Lo que no pueden hacer es salir de la Universidad de Luján sin haberlo, aunque sea escuchado alguna vez. Entonces, este bloquecito realmente, yo le guardo muchísimo afecto, porque particularmente yo me dedico a hacer historiografía argentina, es como el campo de su campo, la especialización de la, ¿no? Uno siempre lee una cosa ahí. Entonces, este último, las últimas clases las vamos a reservar entonces para una reflexión más o menos sistemática, que también abarca desde el nacimiento de la historiografía argentina, desde la época de la erudición rankeana, quién es nuestro ranque de las pampas. Ahí está, saben muchísimo de ranque. Está bien, bueno, el hombre había leído las obras de Walter Scott y por eso empezó a estudiar historia. Así estamos, ¿no? Me parece que unos cuantos hicieron eso y se quedaron en Walter Scott, es el problema. Pero bueno, está bien, conocemos a ranque. ¿Quién es el ranque local? ¿Quién es el Brodel local? ¿Quién es el Thompson local? Es decir, ustedes deben pensar que por mucho que estemos colgados del planiferio, ¿no es cierto?, las modas llegan. Entonces deberíamos pensar que acá también llegó la influencia de Annals, o la influencia de los marxistas británicos, o la influencia del estructural funcionalismo, o la influencia de Saint-Nobos, o... ¿se entiende? Entonces, bueno, vamos a rematar el hermoso curso con esto de historiografía. Esta es la propuesta que tenemos para hacerles. Gradualmente vamos a anticipar las lecturas. Todas las lecturas, digo, por tiempos y por posadas anteriores, generalmente las tiene este señor de acá atrás que se dedica pacientemente a coleccionar bibliografía obligatoria. Entonces hay cosas que no tengo yo, pero cuando yo las perdí seguro que algunas las tienen, lo cual me da una tranquilidad bastante importante de conciencia. Cada reunión les vamos anticipando, bueno, chicos, vamos a discutir esto sigue así, con el objeto de, que les decía hace un momento, que ustedes puedan seguir la clase, puedan participar en la clase y puedan básicamente digo, sacarle provecho a la materia. Una cosita respecto del material, aprovecho para interrumpirte en este punto. Me comentaban la semana pasada que los becarios van a poder acceder gratis al material en la fotocopiadora de la UNED. No sé si eso funciona también para la letra de qué manera, pero bueno, me parece que es un dato para que tengan presente. Pues no sé, me acaban de decir que la letra la vaciaron, que se llevaron todos los materiales que había en la letra, que cambió la concesión y que los antiguos se llevaron todo. Típico. No sé, eso me acaba de decir. ¿Quién me ayuda? Bueno, entonces no hay muchas concepciones. Bueno, averigüen. Nosotros lo dejamos ahí porque de hecho... Sí, nosotros ahora lo vamos a chequear, tiene que estar, por lo menos esto que no se ha modificado tiene que estar. Esto debería estar, seguro. Bien. Más allá del planteo, chicos, que nosotros decimos, bueno, hemos seleccionado estos temas. Ustedes saben que hacer un programa siempre es arbitrario. Uno en 12 clases y ahí puede verdaderamente ser exhaustivo en la exposición de todo lo que configura un área compleja como esta. De ahí que toda inquietud que ustedes tengan y que el programa no les satisfaga por la economía que tiene el programa, lo plantean. Este es muy interesante. Lo plantean, si nosotros estamos en condiciones de resolverlo, lo resolvemos. Y si no, lo buscamos todos juntos. Es decir, la historiografía, fíjense que es un territorio muy dilatado. Ahora vamos a empezar a ver qué hay adentro de este título. Y se van a dar cuenta que es una disciplina, una subdisciplina que barre, digamos, un espectro muy amplio. Acá no estamos empezando desde el óbito. Cuando yo empecé a estudiar historia, yo no me quiero acordar cuánto tiempo hace, en 73, casualmente, yo empezaba a estudiar historiografía por el otro. Obviamente, no se llegaba más que a Maquiavelo, porque Maquiavelo también integraba el programa de historiografía. Yo al día de hoy me pregunto qué tiene que ver Maquiavelo con la historiografía, pero bueno, era como una especie de popurrí interesante, ¿no? Acá se dan cuenta que hay un corte muy brutal, que es el corte de la contemporaneidad. Alguien dijo que nosotros tenemos mucho más que ver con un hombre del siglo XIX que con un hombre del siglo XVII. Y esto es cierto, esto es cierto. Los modos de historiar que tenemos hoy ya no se remiten a Heródoto, salvo que tengamos una manía historicista del mito de los orígenes, ¿no? Y vamos para atrás, para atrás, para atrás, pero entonces tendríamos que llegar al Big Bang, o más atrás del Big Bang. Entonces, la propuesta de la materia es un corte muy drástico que se hace en la contemporaneidad debido a que a esto que les decía, no podemos ver todo. Si empezamos desde los orígenes de la historiografía occidental, no pasaríamos a los cronistas medievales, sin duda. ¿Qué tiene que ver un historiador del año 2006 con un cronista medieval? Cero, nada. Entonces, esta es la parte que ustedes, digamos, podrían decir, bueno, che, mira, Nora, a mí me interesa, o Patricia, o Analía, a mí me interesa esto, podés recomendarle bibliografía, yo sé que todo el mundo va a pedir información bibliográfica, se dan cuenta, pero acá yo quiero decirles que hay cortes, y hay cortes muy brutales, pero también les estoy explicando por qué estos cortes, Hemos preferido, acaso, incorporar esto, que me parece mucha más utilidad para nosotros, que remontar aguas arriba el surgimiento de la historiografía en Tucídides, Jenofonte. Esto acaso lo verán, qué sé yo, en historia clásica, o vaya a saber dónde, qué sé yo, acá. ¿Se entiende lo que? Como les decía, como esto está pensado de este modo, toda inquietud que ustedes tengan, si es una inquietud legítima, no se la guarden, tratenlo, y en la medida de lo posible vamos a satisfacerlo. Bueno, esto en cuanto a la parte de contenido. La bibliografía no es muy numerosa, o sea, no es esta materia, no, por ahí estuvieron averiguando esas materias que traen una carretilla para llevar y llevar las fotocopias. Acá yo repito todos los años lo mismo, Yo prefiero que invierta 3 horas en leer una fotocopia, en un artículo, y no que lean 3 artículos en una obra. La expresión no me pertenece a mí, le pertenece a un colega, que no voy a decir quién es porque puede ser un poco complicado, pero filosóficamente yo coincido con eso. El material es escaso, les diría, está escaso. Muchas veces acá el ala jacobina de la materia, tenemos que poner más cosas. Probablemente tenemos que poner más cosas, probablemente. Y ahí está la intención de ustedes de profundizar en lo que les interese. ¿Se dan cuenta? Es decir, un poco superando el criterio enciclopedista, metemos, después salimos, no sabemos ni cómo nos llamamos. Y yo se los voy a demostrar. Entonces, especulen con la economía casi recoleta que tiene la materia en lecturas, para hacer lecturas en serio, chicos. Para hacer lecturas en profundidad. Porque acá no van a poder venir con el cuentito, tenemos 70 artículos para leer. Acá no se llega ni a la mitad de los artículos, no sé si a la cuarta parte llegamos. Pero bueno, el tema es que lo lean consensuadamente. Como decía un profesor mío, estiman libros, porque los textos ciertamente son escasos, pero son muy, digamos, son muy protegidos, tienen mucha mica, y es ahí donde hay que meter el bisturí y sacarle todo ese provecho que los textos tienen. ¿Cómo? Las promesas en la operación es el riesgo. En materia de evaluaciones, les acabo de decir, proponemos 2 evaluaciones. El primer parcial, que es un parcial domiciliario, que se les da las consignas, ustedes al tiempo que les decimos, una semana, 15 días, no me acuerdo cuánto es. Miren qué buena que estuvimos, 3 semanas. Pueden escribir el partido, bien. Lo recibimos programado para 24 horas. Tenemos un buen tiempo porque nos va a agarrar, creo que 2 lunes con feriado. O sea, el 1 de mayo es el día de trabajo y el 8 es el día de la Virgen. Que suele ser feriado también en esta serie. Entonces ahí tienen 2 semanas que no nos vemos. Es el espacio que ustedes podrían aprovechar para entregarlo, como dice Patricia, el 15 de mayo. ¿Quién es la primera? Esta es la primera parcial, esta es la primera evaluación. La segunda evaluación es el coloquio. El coloquio, como su nombre dice, y también está programado para el 26 de junio. O sea que ustedes tienen, lo tienen, el que venga después de mí, como decía Luis 14 de julio, 24. De abril les damos las consignas y entregan el 15 de mayo. Y luego el coloquio, este es el domiciliario, es el 26 del 6. El coloquio, como acabo de decir, todas las personas que tienen su parcial con 7, rinden coloquio. Las otras, presumiblemente, regularísimas. O sea que van a final, pero tienen la posibilidad de terminar. ¿Se entiende? Esto es el coloquio. Les digo que bloqueen porque después viene un colega y les dice el 26 de mayo tienen, el 26 de junio tienen parcial. No. Ahí es mi campo. No quise la segunda con esto. Hacemos un modo de trabajo de agarrar un calendario y clase por clase, tratando de que no le quede esto ni muy al inicio del cuatrimestre. Y esto no comerle la fecha de final. Acá no les afectamos la fecha de final. A ustedes no les va bien acá y pueden presentarse a la final. O sea, ustedes el 26 de esa semana que cierre el cuatrimestre, el cuatrimestre cierra el primero de julio, ustedes saben si tienen metida historiografía o no la tienen. Entonces me parece que en atención al pequeño esfuerzo que significó para nosotros planificar qué bonito y darles a ustedes, digamos, unas consignas claras y atenerse, me parece que por eso mismo, deberían preservar las fechas que necesitamos dando, porque son inamovibles. Bien, entonces, esto es en materia de evaluación. ¿Qué más? Nada más. Preguntas que tengan a nivel organizativo. No, no, pregunta que hoy. No, solamente eso. Con esto van a tener bastante. Empiecen con el de Budín, que es el más livianito, y luego seguimos con el de Salvo, que es un poco más difícil, Gracias por ti. Acá trabajamos todo. Esto sirve, sea realmente no yo hablando 3 horas con una desconocida, Patricia o Ana Lina. Yo siento que esta acotación de la que usted hablaba en cuanto a que las herramientas teóricas que nosotros necesitamos van a ser las que vamos a ver. Ahora, cuando en otras materias tengamos que leer o tengamos que ponernos a analizar por qué escribieron como escribieron autores anteriores a este periodo, ¿lo vamos a ver en las otras materias? No, estos insumos, a ver, ¿quién sos? Jonathan Bernardo. Jonathan. Bien, la pregunta, ¿escucharon la pregunta no, de Jonathan? Ahí, las bondades de la vocación histórica. Jonathan pregunta, bueno, estos insumos conceptuales, ¿me van a servir para analizar textos de un periodo que nosotros lo vemos acá? Claro que sí, por eso son conceptuales. Acá la pregunta se puede doblar en dos cosas. El concepto de operación historiográfica, como vamos a ver, o de campo intelectual, vos lo aplicás, o de campo historiográfico, les decía, vamos a reemplazar. El texto se llama campo intelectual, pero ustedes me tachan el intelectual y ponen el historiográfico. Estos conceptos son conceptos que, como vamos a ver a continuación, te van a servir para enfrentarte a la problemática del texto, de su época, del autor, de la comunidad historiográfica de la cual ese texto es un emergente, es decir, te va a situar. Ustedes piensen, chicos, en primer lugar, a ver, vamos poniendo el avión en pista, sin el paro del peronismo. En historia, a ver si me siguen, todo conocimiento es situado. ¿Qué quiere decir un conocimiento situado? Los conocimientos en cualquier disciplina, vamos a pensar que la historia, si la historia es una ciencia o no lo es, lo vemos el año que viene en teorías de la historia, que me van a, tal vez me aguanten también el año que viene en teorías de la historia. El conocimiento situado, ¿a qué hace referencia? A que los saberes de nuestra disciplina se localizan en espacio y tiempo. Es decir, esta disciplina crece por agregación. ¿Se dan cuenta? Porque la historia no se escribe de una vez y para siempre. Sería súper aburrido si tuviéramos una sola versión, esa versión es la canónica. Entre otras cosas, yo no tendría laburo, no podría trabajar de historiógrafa. Entonces, la construcción de una disciplina es un fenómeno localizado en el tiempo y localizado en el espacio. A esa localización la llamamos situada. Es decir, si vos te encontrás con un libro, con el libro, los 9 libros de la historia de Heródoto, la Anábasis de Jenofonte, la historia de Roma de Tito Livio, los padres fundadores de la historiografía clásica, el concepto de campo, el concepto de operación, vos lo podés aplicar tranquilamente a ese texto. Porque ese texto, los 9 libros de la historia, fueron escritos, o fue escrito, mejor dicho, o fue concebido en un determinado momento. Es el momento en donde Heródoto, en determinadas coordenadas sociales, políticas, culturales, económicas, se decidió hacer la pregunta, bueno, ¿qué ha sucedido? Con los instrumentos que podía, el tipo, ¿qué podía hacer? Preguntarle a los sacerdotes egipcios, che, loco, ¿cómo construyeron estos monstruos que están acá que llamamos pirámides? ¿El tipo en qué se iba a inspirar? No tenía historiografía para consultar. Entonces, ustedes sabrán que Heródoto tuvo que consultar muchas veces a tipos que fueron, participaron, digo, en el evento que él quería historiar, en el fenómeno que él quería historiar. Entonces, ahora vamos a ver cuando los abordemos, estos insumos conceptuales a vos te permiten abordar efectivamente cualquier texto, porque la pregunta a la que contestan estos textos es, bueno, ¿por qué un texto tiene estas características? Un texto del siglo IV a.C. o un texto de hace media hora que salió de la editorial Manantial. Por eso lo llamamos conceptual. ¿Se entiende? Ahora, tu pregunta, Jonathan, tiene otra cuestión. Es decir, ¿cómo ubico yo a Tito Livio? ¿O cómo ubico yo a Plutarco? Digo, nosotros no vamos a estudiar cómo Plutarco, la concepción de Plutarco cuando escribió Vidas Paralelas. ¿Ah? O la concepción de Tito Livio cuando escribió La Historia de Roma. No, eso no lo vemos. Ese es el punto de donde viene la formación de cada uno de nosotros. Ustedes saben que los historiadores tenemos mucho de autodidactas, porque no hay carrera de historia. Yo trabajo acá y en la Universidad de Buenos Aires. En ninguna de las dos carreras, y por razones distintas, la formación es completa. Uno empieza a aprender historia cuando se gradúa, chicos. Cuando tiene la patente de corso abajo del brazo, te dan la patente de corso, el diploma que colgás en el living o lo guardás en un rollo o lo que sea. A partir de ahí empieza el oficio del historiador. A partir de ahí. ¿Saben cuándo realmente empiezan a saber historia? Cuando se tienen que plantar frente a un auditorio. Cuando tienen que interpelar a 30 o a 40 monstruitos que lo único que les interesan son los videojuegos o les interesa, ¿no?, a los adolescentes, o adultos, van a enseñar adultos llenos de problemas, o acá, a gente que vaya a saber por qué razón decidió estudiar historia. Ahí es donde uno comienza a aprender historia en serio. ¿Saben por qué? Porque hay que transmitirlo. Porque hay que transmitirlo. Una mesa de examen es un lugar, evidentemente, es un lugar donde uno muestra lo que leyó. Pero solamente en la medida en que uno tiene que interlocutar con otra persona, explicarle por qué desde una perspectiva de no aprobar el examen solamente, es ahí donde francamente a mí me parece que es el No, entonces te quiero decir, termino la idea, ya te doy, que va a haber mucho que quede afuera, pero no solamente en esta materia, en todas las materias. Es decir, al recién graduado empieza, mi carrera fue una porquería. La primera reacción del graduado, ¿cuál es? Esta carrera, un bodrio, esta universidad una porquería, estos profesores, ¿no? La primera reacción natural es, no me aportó nada. ¿No? Tengo que empezar a decir. Y al cabo uno después en la práctica empieza a recuperar cosas que en su momento creyó que no le iban a servir para demasiado. Entonces, en ese punto es el punto donde te digo, bueno, poder recurrir a tu viejo profesor, decirle, te podés pasar esto. Digo, ustedes, muchas veces, no digo ustedes como grupo concreto, digo, los estudiantes desaprovechan la instancia de la carrera. La desaprovechan muchísimo, no aprovechan al tipo que tienen que aguantar acá adelante. No les hacen violencia simbólica, ¿eh? Alguien decía, también hay que hacer violencia simbólica, hay que hacerlos hablar. Todos nosotros tenemos una manga de desastres, pero por algo ganamos un concurso, qué sé yo, tenemos algún capital simbólico acumulado, esto es campo, ya lo vamos a ver, que nos lleva a estar acá y no en otra parte. Entonces, mi mensaje, la verdad, no lo digo por mis colegas, lo digo por mí. Uno da mejores clases cuando realmente te hostigan en el buen sentido, te exigen. Si no, viste, te pones el cassette. Yo particularmente, ¿vos cuántos años tenés de grabar? Yo de 91. De 91. Son 16 años. Bueno, Analía es la más joven, ¿eh? Yo llevo casi 30 años de graduada. Ya a esta altura pongo el CD, chao, le doy. Ahora, eso no sirve, eso no sirve. Entonces, la idea es aprovechen, confronten. ¿No es cierto? No tengan temor. Muchas veces los chicos, cuando yo doy por terminada la clase, pues mira, yo quería preguntar esto, pero la verdad es que no me animé porque... ¿Qué es esto? Después uno se tiene que quedar media hora más satisfaciendo la inquietud de aquel que por el qué dirán o por qué, ¿no? Entonces, denle, aprovechen. Los van a estimular a nosotros, o a mí particularmente, digo, no lo digo a nadie más que por mí. Van a estimular, van a... Los contenidos son la reflexión. Ustedes acá tienen la oportunidad de aprender a pensar históricamente, pensar historiográficamente, para hacer a un autor de la... el currículum, ¿no? Empezar a pensar de otra manera. Ustedes habrán encontrado alguna vez con los antropólogos y habrán descubierto que los antropólogos tienen una mecánica de pensamiento, un lenguaje, una forma. Los filósofos tienen una forma de reflexionar sobre la realidad o sobre lo que no es real, pero tienen una forma de abordar de esa manera. Los historiadores profesionales también tenemos que desarrollar una forma común, que podamos intercambiar también con los colegas, un nivel de lenguaje común, general, y una forma de abordar los problemas, aunque tengamos distintos puntos de vista. Una forma crítica de abordar los textos es pensar historiográficamente. Entonces, el ejercicio que hacemos acá, después lo aplicás en el campo, digamos, espacio temporal que vos quieras. Es como entrenarse con una práctica. Eso por un lado. Y después, mientras escuchaba, pensaba en otra cosa relacionada a esto. También me gustaría que hiciéramos énfasis en que nosotros acá en la universidad formamos historiadores. Ser profesor de historia está muy bien, también formamos profesores en historia. Pero fundamentalmente pensamos en un público de profesores de historia que se convertirán si quieren en historiadores. La diferencia, creo yo, entre un historiador a la antigua y un historiador a la académica como nosotros proponemos, es un tipo capaz de pensar críticamente su propia profesión y su propia forma de leer, su propia forma de escribir. Esto es algo que tienen que aprender en estas materias. Tendría que pensar sobre lo que ustedes leen y sobre lo que ustedes escriben. Y en ese sentido, taller, historiografía, teorías de la historia, son así como... La epistemología. La epistemología, ¿no? No debería serlo. Porque no sé si es un poco también apunta a lo común. Sigo haciendo otra postilla a lo que dijo Patricia. Yo ahí incluí dos términos que son fundamentales, pero... antes de ir a eso, hago una postilla. Patricia habló de la formación del historiador. Acá lo que se está en juego son dos cosas, chicos. Son, por un lado, habrá gente que vocacionalmente o laboralmente, sin vocación, pero con intenciones de trabajar, vaya a dar clases. Y habrá gente que con vocación o con voluntad, con lo que fuese, vaya a investigar. Acá nosotros no sabemos si ustedes van a hacer el profesorado, la licenciatura o solo la licenciatura. Esto es profesorado. Acá salen todos profesores. ¿Cómo pueden hacer su licenciatura? Bueno, acá nosotros los estamos formando, intentamos formarlos para esta doble finalidad. Que en parte es ficticia, ¿no? Uno puede desagregar la investigación de la docencia de la investigación. Bueno, no lo vamos a resolver acá. Pero de todas maneras, las operaciones intelectuales que tiene que hacer uno y otro son idénticas. El investigador aprenderá los tecnicismos de la investigación. La investigación está llena de tecnicismos que ustedes aprenderán muchas veces en los seminarios que tienen que usar, ¿cierto? O directamente en la carrera de licenciatura, o la maestría, o en un doctorado, que es por excelencia las instancias de investigación. Pero yo lo que sostengo acá es que no son tan difíciles, no son tan diversas las que son las que decía Patricia, ¿no? Esto de pensar históricamente, lo tiene que hacer tanto un investigador como un profesor. Y cuando ustedes se disponen a investigar algo, esta disposición es análoga a la que les decía hace un momento, cuando ustedes se enfrentan un curso. Yo para enfrentar este curso, nosotras para interpelarlos a ustedes, no venimos acá, hola chicos, bueno, vamos a ver qué hacemos acá, tal vez estudiemos Blanco, tal vez Pedro, tal vez Diego. No, acá nosotros tenemos una masa crítica de información, tenemos que seleccionar, tenemos que fundamentar la selección, tenemos que, digamos, prever cómo lo vamos a evaluar, es decir, hacer un conjunto de operaciones que necesariamente tienen que estar pensadas y reflexionadas, que son las que ustedes van a tener que hacer cuando tengan la patente de curso, como les decía hace un momento, sea para investigar, para ser historiadores que investiguen, o sea para enfrentar un auditorio de gente que a lo mejor ni les interesa la historia, lo que menos les interesa en la vida, pero que de todas maneras ustedes van a estar ahí para decir esas cosas. ¿Se entiende? Entonces, esto es a lo que se refiere Patricia con una serie de pautas, una serie de, digamos, de mecanismos que me parece que los tienen que posicionar. No es lo mismo enseñar, y acá Analía puede decir, porque de las tres Analía es la que más experiencia tiene a nivel de docente de secundario, ¿no? Las quebraderos de cabeza que hay para tratar. ¿Cómo va, Sergio? Para tratar de que estos chicos, bueno, otro, ahí llegó. Para tratar de que estos chicos incorporen, no es cierto, algún mensaje. ¿Se entiende? Y eso es exactamente igual, hay que tener siempre claro qué se quiere transmitir y cómo transmitir para las dos cosas. ¿Sí? Acá Patricia entonces mencionó en su intervención, digamos, dos elementos que son parte constitutiva del concepto de historiografía. Vamos a partir de ahora a demoler esa definición que nadie me va a repetir de que la historiografía es la historia de la historia. Entonces, por este lado vamos a ir encontrando, las definiciones se van armando, chicos. La definición no es algo que escriban dos puntos, historiografía es dos puntos, papá, papá. Vamos a ir armando, la vamos a ir complejizando, vamos una vuelta de tuerca y otra y otra y otra. Como punto de partida, estas dos ideas a mí me parecen consustanciales con lo que es la historiografía. La cuestión del punto de vista, la cuestión del punto de vista. La cuestión del punto de vista es central para cualquier conocimiento situado. Y el punto de vista tiene que ver con el lugar desde el cual un observador está mirando una realidad. Esa realidad puede ser natural, esa realidad puede ser social, puede ser de la naturaleza que ustedes quieran. Pero el punto de vista se relaciona con el lugar, de nuevo volvemos a lo situado. Esta materia es la materia del punto de vista. Así que, ¿quién vio una película que se llama El ciudadano Kane? El ciudadano de Orson Welles. Vale. ¿Quién vio la película Roger Moore? Se la van a ver. Ustedes no pueden cursar esta materia si no ven alguna de esas películas. La de Kurosawa. Estas dos películas, son películas que uno puede leer linealmente. Entonces, bueno, si la ves así por encima, no es más que una historia. Kurosawa, que es un director japonés, cuenta una historia. ¿La historia cuál es? La historia es... ¿Y el ciudadano qué? El ciudadano se llama. La del japonés, ¿cuál es? Es la muerte de un samurái. Un samurái muere y se busca al culpable. Entonces, lo que hace el juez es tomar distintos testimonios. Entonces le pregunta a la viuda, le pregunta a alguien que pasaba por ahí, es decir, recupera distintos testimonios para tratar de saber que efectivamente sucedió. expresión reikiana si las hay. Entonces ustedes dirán, bueno, el historiador es como un juez. Es historiador como un juez desde el punto de vista de que los historiadores sí o sí necesitamos algún tipo de fuente, algún tipo de testimonio, que nos permita imaginar qué sucedió en el pasado. No somos jueces en la medida que no dictamos ningún tipo de sentencia, ¿cierto? Pero entonces, la idea de la multiplicidad de puntos de vista, uno puede ver la realidad, la gracia de la película de Kurosawa y la gracia de Orson Welles, de la película de Orson Welles, del ciudadano, ¿cuál es? La multiplicidad de puntos de vista, como un solo hecho puede ser narrado, puede ser contado, puede ser abolido, puede ser negado, puede ser ninguneado por distintos puntos de vista. Y esto es fundamental, chicos, para un curso de historiografía y para una cabeza de historiador. Nosotros vamos a partir acá, que la historia, es otra cosa que ya no hago, Patricia creo que sí, que alguna vez lo hacíamos, ¿no? Preguntar qué es la historia. Ni me atrevo a preguntar qué es la historia para cada uno de ustedes, porque la verdad es que me llevé algunos sobresaltos. Pero bueno, cualquiera sea la definición que se dé, ¿alguien se anima a dar una definición? Bueno, error. Saben Brodel y no saben qué es la historia. Eso depende, también si es historia con mayúscula, con minúscula, si se refiere al objeto de estudio, si se refiere a la gente de estudio. Es muy relativo, la pregunta. ¿Cómo relativa? Jonathan, te estoy preguntando taxativamente qué es la historia. Ya repito, ¿se refiere a la ciencia, al objeto de estudio de la ciencia? Ajá. Historia con mayúscula, con minúscula. Ajá. No al relato, no al relato, ¿qué me das? ¿Me vas a la red que está y a la red un que está? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué es historia? ¿Qué es historia? Fuentes y ajá. Bien, ¿quién sos? ¿No? Sí. Sí. ¿Les molesta que lo llame por el nombre? Oculten identidad, oculten identidad. ¿De dónde están escapados? Yo lo llamo por el nombre, generalmente lo llamamos por el nombre, ahora si no quiero. Zacarías, no, pero decime tu nombre de pila. Pablo, pero Pablo, mucho mejor. Dice Pablo, el estudio del pasado. ¿Los historiadores estudiamos el pasado? Por eso ya no quiero preguntar más. Insisto, yo hace 30 y pico de años que estudio el pasado. ¿Ustedes piensan que estudiar historia es solamente estudiar lo que pasó? Bien, bien. Es diacrónico, estudiar historia es tener sensibilidad para la diacronía, los tiempos, chicos, los tiempos en plural, en plural, ¿se entiende? Entonces, a lo que yo quiero llegar, por eso que no insistimos demasiado por ahí. Qué sé yo, Pablo, si a vos te gusta definirlo así, está todo bien, Yo les estoy haciendo notar cómo frente a nuestra propia disciplina podemos tener distintas definiciones, distintos puntos de vista. Tanto más cuando estudiamos los contenidos, digamos, los objetos de esta disciplina. Entonces, acá es lo que vamos a insistir demasiado, que si la historiografía tiene algún sentido, es porque es una disciplina que permite precisamente verificar la multiplicidad que hay de puntos de vista respecto a los fenómenos sociales diacrónicos. Insisto con esto, no desde mi punto de vista, no fenómenos anclados solamente en el pasado, ¿cierto? Entonces, la idea del punto de vista en plural es una idea fundamental. y derivada de la multiplicidad de puntos de vista está el concepto de que es una actividad crítica. En la medida que yo tengo muchos puntos de vista, y gracias a que tengo muchos puntos de vista, puedo ejercer una crítica, puedo criticar aquellos que por determinadas razones, digamos, no cumplan con los requisitos formales de contenido que satisfagan lo que es una disciplina que se piensa a sí mismo como sistemática. Es decir, precisamente la multiplicidad de puntos de vista me permite hacer un ejercicio crítico en el cual uno separe que realmente es un texto historiográfico de lo que es un discurso político, de lo que es un discurso literario, de lo que es una crónica periodística. Agarrar un diario de la semana pasada, ¿es historia? ¿Es historia? Sí. Entonces, no vamos a tener mucho porque es malo, me parece. Bueno, ponele, historia reciente, historia inmediata. ¿Se dan cuenta? Entonces, las dos cuestiones íntimamente vinculadas con la historiografía, y esto lo vamos a ver a cada momento, es la cuestión de la formulación del punto de vista. La formulación del punto de vista responde a la pregunta. Escuchen. ¿Cómo doy cuenta de los fenómenos sociales? ¿Cómo dar cuenta de los fenómenos sociales? Ustedes como historiadores no van a hacer más que eso. ¿Cómo dar cuenta? ¿Cómo narrarlo? ¿Cómo describirlo? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo el verbo que le queda? ¿Cómo abolirlo? ¿Cómo hacer desaparecer un fenómeno social? La historia está llena de páginas clausuradas. Y se clausuran y se ningunean por alguna razón también. Entonces, nuestra relación con el pasado presente es una relación múltiple. No solamente es reconstruirlo y es interpretarlo. Entonces, para eso vamos a desplegar una multiplicidad de puntos de vista. Y esto es lo que nos va a permitir la crítica. ¿Qué es la crítica? Chicos, el debate. El debate. No hay historia sin debate. No hay historia sin puntos de vista divergentes. Porque si existiera un único punto de vista, digo, entonces ya no tendría gracia nada. ¿Para qué seguir investigando? ¿Para qué seguir estudiando? ¿Para qué seguir indagando testimonios, fuentes? Si ya está dicho. ¿Se entiende? Y ahí, en la construcción del punto de vista, va el debate. Van los debates que se suscitaron a propósito de determinada cuestión. Entonces, la pregunta historiográfica por excelencia es esta. ¿Desde qué punto de vista está armado este texto? Y ahí van a surgir un montón de cuestiones. Y por eso es lo que se pelean los historiadores. Por eso nos peleamos los historiadores. Y por eso hay tradiciones historiográficas. Y hay vertientes historiográficas. Y hay políticas de la historia, como vamos a ver, como se llama ahora. Políticas de la historia. ¿Se entiende? Profesora, yo me interesa la cuenta, se quedó retirando algo. A veces estaba esperando a más o menos que desarrollar todo el concepto como para me tomó un historiador contemporáneo muy famoso que se llama Ginsburg. Habrán leído algo de Carlos Ginsburg. Carlos Ginsburg tiene un bello texto que se llama El juez y el historiador. De alguna manera sí, pero esto te lleva algo que dice Hayden White, que es otro historiador norteamericano, que es en definitiva la cosa, digamos, moralizante que tiene la historia. Esto lo vamos a ver. De alguna manera, claramente, tu concepción historiográfica, de alguna manera, lo podrías tomar como una sentencia. Ahora, nosotros ni absolvemos precisamente toda la historiografía que había destinado a eso, a evitar ni la absolución ni la condena. ¿Qué tenemos que hacer los historiadores? Los historiadores tenemos que interpretarlo. Que después venga otro y con esa interpretación se mande un discurso de barricada, es otra cuestión. Es decir, ahí estaríamos en los usos de la historia. Los usos de la historia. Ustedes saben que la historia se hace como disciplina y además se usa. Y tenemos muchos usos. Un novelista puede tomar un hecho histórico, ¿para qué? Para hacer una historia novelada. Hoy está muy de moda ubicar en espacio-tiempo el relato que tiene. Ficcionalizado, ¿cierto? Fíjense ustedes, y tenemos textos maravillosos a propósito de esto que compiten los historiadores, competimos de ventajosamente con esas narrativas. Puede venir otro y armarse un discurso político, tratar de justificar a través de la historia determinado procedimiento político, y no porque entonces, qué sé yo, en 1946 Perón hizo esto, entonces la historia como legitimadora, ¿eh? Exactamente, bueno, la historia como maestra de vida, que es el disparate mayor que he escuchado al lado de que la historiografía, la historia como arma de final. Ay, no me lo recuerdo. Bueno, la historia como arma, la historia como arma es esto, es el uso político de, digamos, para dar credibilidad. Pero entonces, cuando vos pronunciás sentencia, lo que estás haciendo es también un uso de la historia. Ya te alejás de construir una disciplina para utilizar, digamos, los resultados a los que he llevado con investigación o no investigación para determinado fin. ¿Qué es posible? O para llenarte de guita también, ¿por qué no? O sea, yo no lo decía en ese sentido de... Pero vos podés escribir historia y llenarte de plata. No voy a pronunciar quién lo está haciendo en este momento. El amigo Felipe. Felipillo, pero seguro que sí. Y ahí tienes otro uso de la historia donde tenés bajada político-ideológica, tenés business, tenés llenarte de plata, tenés en parte también un uso lucrativo, un uso pedagógico, ¿por qué no? También, una interpelación, en fin, pero, qué sé yo, pero ahí ya está. Es que en la medida que se profesionalizó y bueno, los colaboradores, no sé, se optaron, se acomodaron, se vieron pulsados a meterse en un lugar un poco más estético, un poco más interpretativo, un lugar más desprendido de todo esto, ¿no? Es como que perdió carácter de ejecución de la sentencia. No podemos ejecutar la sentencia como nuestra madre. Ahí la sentencia sale, se nos escapa. No la podemos ejecutar. O sea, yo lo que deseo. Ahora, lo que deseo del hecho de decir, por ejemplo, ¿cómo perdimos ese lugar de ejecución? Ah, o sea, yo lo deseo. Ya lo vamos a ver. Realmente, como juicio de opinión, decía yo. Por ejemplo, un historiador que estaba dando todos datos, sacándolo de la realidad, de la memoria colectiva, de los archivos oficiales. O sea, el historiador, en base a eso, escribe, pero o sea, siempre tiene su cuenta superactiva. Eso está muy bien. Lo que hace, por ejemplo, un juez, con todos sus testimonios, o sea, yo lo interpreté esa. Da una sentencia según lo que a él le parece las evidencias. Sí, pero ahí lo que quería resaltar con la respuesta con mi comentario, el juez tiene un poder para mandar a interpretar la sentencia que da. Sí, sí. O que el jurado. ¿Jurador? No, o sea. ¿Por ti mismo? Yo como historiador, por ejemplo, bueno, supongamos, yo escribo algo, para que la gente interprete y tratar de persuadir, o sea, acá yo no puedo decirle esto es así, porque yo tengo, por ejemplo, un juez, puedo decir, yo lo mando a la cárcel porque tengo esto y lo digo yo, yo no puedo mandar a la cárcel a nada. No sé si se entiende lo que digo. Por allá querían decir, esta es una pregunta, cuando el historiador hace uso de los puntos de vista y es crítico, la duda que yo tengo es ¿quién debe ser objetivo imparcial o en base a los distintos puntos de vista que hemos llegado a ver y la crítica y la experiencia constructiva, ¿quién debe ser objetivo historiador o puedes ponerlo? La objetividad no existe. ¿Sabes qué decía un historiador norteamericano que se llama Novick sobre la objetividad? Es tratar de clavar gelatina en la pared. Es maravillosa la imagen. Clavar gelatina en la pared. No podés. Lo que significa acá no es la objetividad, ¿quién sos? ¿Quién sos? Andrea. Lo que se discute acá, Andrea, no es la subjetividad y la objetividad. Lo que se discute acá son, y acá ya nos vamos acercando bastante a donde tenemos que llegar, ¿no? Que tu versión, sea cual fuere, tenga sustento, tenga verificabilidad. Uno puede pueda verificar lo que se sostiene a partir de ese aparato erudito. Y no necesariamente un político, un literato, un gremialista, cuando utiliza la historia, los usos de la historia, lo tiene que hacer. La historia tiene convenciones disciplinarias. ¿Cuál es la convención que fijó Ranke? Esto ustedes lo vieron el año pasado, seguramente. ¿Qué convención fijó Ranke para empezar a hablar? No, pero me quedo acá con el tema de que sí fuentes, con toda la variación que dijiste, ¿vos quién sos? Claro, para más que la ley, sí fuentes, no hay posibilidad de que claro, para ir a esa. Por eso las convenciones cambian. La convención a principios del siglo XIX era esa, la convención hoy es distinta, pero lo cierto, el núcleo duro, ¿cuál es? Es que si no hay fuentes, no podemos hacerlo. Entonces, lo que se discute sobre la base de la subjetividad, que toda interpretación del pasado tiene cuota de subjetividad, es el punto en que se acerca o se aleja la convención. Y la convención, ¿quién la fija? ¿Quién fija las convenciones de una disciplina? Es decir, los modos válidos, las formas válidas. ¿Quién fija lo que es la ciencia normal? ¿Quién la fija? ¿De dónde salen las convenciones? ¿Historias así con claro, Jonathan, la comunidad académica, la comunidad científica. Por eso es tan importante la comunidad científica que organiza esa comunidad científica, los tipos que son los top 5, podríamos decir, o los top 10. ¿Qué fijan estos tipos? Organizan el campo. Entonces, a la definición que vos me dabas, regestae o rerum gestarum, yo te digo, hay un campo. En torno de la historia como disciplina se organiza un campo. En ese campo están metidos los historiadores, las universidades, los profesorados, las editoriales, los libros y toda la relación que hay entre ellos. ¿Qué historia estudiamos nosotros? La historia que quieren las editoriales, o los asesores editoriales. ¿Ustedes están muy seguros que sobre cualquier episodio ustedes están leyendo la versión, como decía recién Andrea, la versión más autorizada? No. ¿O estamos leyendo aquello que las editoriales que publican títulos en español nos dicen que leamos? Es la dictadura de las editoriales. Ergo, ¿cuánto nuestro conocimiento del pasado está mechado, está mezclado, está atravesado, por ejemplo, por una política editorial? Particularmente cuando somos lectores de una sola lengua, solo leemos español. No sabemos qué se está diciendo en Francia en una cantidad de textos que no se tradujeron. ¿Por qué no se tradujo por mucho tiempo? Acá les voy a tocar el corazón. ¿Por qué por mucho tiempo no se tradujo la extraña derrota de Bloch? ¿Usted qué lee de Bloch, señores? ¿Qué lee de Bloch? Introducción a la historia. Combates con la historia de Pedro. El traidor de Pedro. ¿Ustedes no leyeron la extraña derrota de Bloch? Si ustedes hubieran estudiado, cosa que no se tradujo nunca. Entonces, ¿qué Bloch conocemos? El Bloch resistente. El Bloch, que era muy funcional en la década del 70, cuando todo el mundo estaba crispado, hiperpolitizado. Pero no leemos el Bloch que está pensando la decadencia de Francia y por qué Francia perdió la guerra. Es otro Bloch. Entonces, con esto no quiero destruirles un ídolo porque sería muy cruel de mi parte. Ustedes saben, hablando de las editoriales, ¿cómo se llamaba originalmente el libro de Bloch, Introducción a la Historia? Apología por la Historia. Apología por la Historia. O el trabajo del historiador. El oficio del historiador, el pie. ¿Cómo lo traducen? traducen en español. Introducción de lectura, pero Locke se hubiera fusilado el mismo antes de decirlo. ¿Y esto qué tiene que ver? Ahí está la mediación de una editorial. Y la editorial tiene una lógica, que en el momento en que Locke se tradujo, políticamente era correcto traducirlo en Introducción a la Historia y no el oficio del historiador o la apología por la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto les quiero demostrar que la historia como disciplina no es una disciplina que esté pedaleando en el éter. En torno a la historia, y esto va a ser el texto de Burri, si no leen Burri con esta, con este precalentamiento, quemo el título directamente, les va a introducir a la historia como disciplina, en un campo historiográfico, y un campo, como todo campo, está poblado de actores. Bourdieu, les voy presentando el personaje, murió hace muy poco tiempo, un sociólogo francés marxista. Entonces, lo que hizo el tipo entre el marxismo y el estructuralismo, estaba el hombre, mezcolanza grave, muy grave. Pero bueno, el tipo trató de trasladar, muy francés, el tipo trató de trasladar su pensamiento economicista como buen marxista al campo de los bienes simbólicos. Entonces, así como hay un campo económico, y en el campo económico, ¿qué buscan los actores de un campo económico en un sistema capitalista? ¿Qué buscan? Maximizar los beneficios. ¿Qué buscamos los historiadores? Maximizar los beneficios económicos. Van muertos, chicos, cambien, vayan a ingeniería en alimentos. ¿A qué tipo de capital se acumula? Un tipo de capital que no es material, que es un bien. No me interesa encontrar, es esto lo que quiero. Capital simbólico. Entonces, presten atención con Bourdieu, porque Bourdieu les va a decir, bueno, miren, esto es un campo y un campo poblado de actores. Entre los actores, ¿las relaciones son de qué tipo? Siempre son conflictivas. No hay relaciones pacíficas en un campo social. Eso es nada más el macanazo de la sociología funcionalista. Hicieron sociología, ¿no? Introducción a la sociología. Sí. Eso es un delirio de los funcionalistas, que la sociedad está en equilibrio. Nunca está en equilibrio la sociedad. Entonces, toda sociedad como campo de interacción, siempre hay conflictos. Entonces, el campo historiográfico como el campo intelectual está atravesado de conflictos. Y buena parte de estos conflictos tienen que ver con una lógica que tiene el campo. El campo se guía por cierta lógica que procuran los actores, que es la acumulación de capital simbólico. A partir de ahí, entonces, yo creo que este concepto del campo es muy interesante porque nos lleva a situar estas convenciones disciplinarias que son históricas. No hacemos más historia, afortunadamente, como la hacía Rankine. Tampoco hacemos historia como la hacía Croce, tampoco como Heródoto, ¿cierto? Nos lleva a ver que este campo explica que haya un sector que es un sector hegemónico en el campo, como ocurre también en el campo económico. Hay sectores hegemónicos, no es lo mismo Pérez Compán que Nora Pagano, efectivamente. Es alto, enorme. Entonces, ¿qué explica que haya sectores hegemónicos en el campo? La van a encontrar en Bolivia. Los sectores hegemónicos son, sí, muy bien, los que te dan las convenciones, los que te dicen, esto está bien, esto está mal. Sí, exactamente, el criterio de autoridad en el campo. ¿Ustedes fueron alguna vez a algunas jornadas de historia? ¿Fueron las interescuelas del año pasado? Si ustedes van a una jornada de historia, vayan, lárguense, acá en Luján, que hay jornadas siempre en el segundo cuatrimestre, ustedes van a ver claramente ahí los criterios de autoridad en el campo. Cuando vos presentás tu trabajito de investigación y pasa por la trituradora de carne de un tipo que tiene aparentemente tanto más capital simbólico que vos, te tendrá que decir esto y esto. ¿Qué pasa con la relación profesor-alumno? Bueno, pero eso, ya te doy la palabra, esto forma parte de esto que lo que desató va a llamar la sociología. Esto forma parte de las interacciones, del tipo de interacciones, que también son muy interesantes. ¿Cuánto de ustedes tiene que ver, de la formación de ustedes como historiadores, tiene que ver con sus maestros? Ustedes pueden decir, todos los profesores que tuve son despreciables todos, son seres despreciables. Pero eso es una verificación a partir de la cual vos tenés que ser otra cosa. Entonces, todo esto te explica, por ejemplo, por qué la Universidad de Luján es distinta, lo digo siempre, que la Universidad de San Andrés. Estudiar en San Andrés o estudiar en la Universidad de Buenos Aires no es solamente una cuestión de tener más plata y pagar una cuota. Es una cuestión ideológica. Obviamente que es ideológica. Si vos sos marxista y vas a San Andrés, tenés un problema grave. Grave, ya no te agarres a la piña con todos los docentes. ¿Se entiende? Pero ¿cuánto de nuestra formación y por consiguiente nuestra concepción historiográfica deriva de las instituciones? El campo está poblado de instituciones. Entonces, ¿qué es un poco más alto? De todas maneras, yo estoy avanzando mucho en el planteo, chicos, solamente porque se daban como las cosas, ¿eh? Ahora vamos a volver a dibujarlo todo. Les estoy anticipando para demolerles algunas o para ampliarles alguna certeza que ustedes venían como que solamente en registrar. No es eso, no es eso, es bastante más complejo. Porque para que nosotros, digamos, terminemos diciendo somos profesores de historia, con lo cual tenemos un conjunto de conocimientos, esos conocimientos están socialmente determinados, hay esferas de determinación, y la determinación es el campo. Son los actores en el campo, son las modas en el campo, modas. Así como ahora se usa la pollera gitana, y te pones una pollera tubo, pareces una fuera de... ¿eh? Quiero decir, también hay modas historiográficas. Siempre repito lo mismo, si ustedes ahora quisieran estudiar la lucha de clases, es un tema válido, pero están un poco atrás a medio siglo, más o menos. O atrás a 30 años, por lo menos. ¿Qué está de moda estudiar ahora? ¿Cuál es la moda? Claro, como no cursan materias de historia. Hoy está de moda el género, el estudio de las mujeres, ¿no? La moda del género femenino, quiero decir, las mujeres en la historia. El género queer también. El queer. ¿Qué es eso? No, género. Ah, género. Ah, con toda la... Claro. Ah, qué bueno. Ah, queer. Claro, si no son ni hombre ni mujer, ni cada uno. Claro, heterosexual, homosexualidad, travestismo, todas esas cosas. Para que ustedes vean, esto uno podría distinguir la legitimidad o podría decir, bueno, es una moda. Por eso digo, ¿cómo se sacan ciertos temas de la agenda y cómo se meten otros temas en la agenda? ¿Y de dónde sale esto? Porque hace 30 años, cuando yo era joven, no sabía de lo que estaba hablando, ¿eh? Si no estudiaba los modos de producción en América Latina, eras un terrible nabo que no merecía vivir. ¿Y por qué ahora, que vos tenés que estudiar la lucha de clases en Francia, directamente te metes en una ambulancia con dos perveros y nos parás hasta el borde o hasta el Moyano? ¿Quién te va a hacer una ambulancia? Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Lo estoy poniendo muy en blanco y negro para que se entienda. ¿De dónde salen estas cosas, chicos? ¿De dónde salen estas cosas? Claro, ¿entendés? Pero muy bien. ¿Se dan cuenta entonces cómo hay determinaciones? O si no les gusta el término, este es un término muy de época, me voy a tratar de ayornar. Si no hay determinaciones, hay condicionamientos que están por afuera. quieras, ese pobre, lo veo a Jonathan, no te lo tomes. No, no, para nada. Lo digo con total cariño, para que ustedes amplíen la cuestión. Hay condicionamientos, que son condicionamientos que padece el historiador o la comunidad historiográfica a la que pertenece. Que aunque a ustedes les parezca mentira, tiene su particularidad. Insisto, yo me precio de haber recorrido bastante este país, y si bien yo trabajo regularmente en estos dos lugares donde les mencioné. ¿Qué tal? ¿Me disculpa? Ustedes no pueden imaginarse las diferencias que hay entre las escuelas de historia, pero son escuelas de historia, se llama aquellos lugares terciarios universitarios, aquellos establecimientos secundarios o terciarios donde se estudia historia, ¿ok? Ustedes no pueden imaginarse las diferencias abismales, todos somos historiadores. Y sin embargo, como el hábitus de determinados lugares, hábitus quiere decir formas de comportamiento, se modifican terriblemente en función de buena parte de las cosas que les estoy empujando. Bueno, miren, 10 minutos. Vamos un cafecito y seguimos. Bueno, la primera hora, a ver, amigo, la semana que viene, vamos a empezar por Burlín, al menos por Burlín. Ahora vamos a ir como planteando algunas cuestiones previas para entender precisamente el punto al que hemos llegado. Con esto voy rápido porque seguramente lo saben. Durante la segunda mitad del siglo XIX voy a hacer un poco la historieta de cómo la historia llega a ser una disciplina científica, entre comillas. Ustedes lo sabrán. Ustedes recuerdan que en la segunda mitad del siglo XIX el fenómeno que más o menos se manifiesta masivamente, generalizadamente, es el fenómeno de la consolidación del Estado Nacional, con ritmos distintos. Ustedes saben que en Europa, Alemania e Italia fueron países de unificación muy tardía, pero en términos generales, sobre la segunda mitad del siglo XIX, que es un proceso que está consumado, de la consolidación del Estado Nacional. Entre ellos nuestro propio país, que se consolida como Estado Nacional en los últimos 20 años del siglo XIX. ¿Sí? Lo que me interesa de recuperar de este fenómeno, aquello que me interesa, es básicamente que la consolidación del Estado Nacional supone la consolidación de la clase principal de ese Estado, que es la burguesía. Este Estado es un Estado Nacional y es un Estado burgués, por otra parte. ¿Sí? Pero además es un Estado en expansión. Todos ustedes conocen el colonialismo, el imperialismo, como le quieran llamar, de la segunda mitad del siglo XIX. Estos son los hechos crudos, los hechos políticos crudos. ¿Cómo entra la historia en este contexto? Precisamente la historia entra como disciplina legitimadora de este proceso. Es decir, en términos generales, cuando surge el dispositivo historiográfico, este dispositivo tiene un uso, básicamente, que es el de legitimar las aspiraciones de ese Estado Nacional. ¿Se entiende? Con esto no estoy diciendo que no haya historia antes de la segunda mitad del siglo XIX. Lo que estoy diciendo es que en este momento la historia tiene una enorme centralidad, porque es la disciplina encargada, nada más, de legitimar ese Estado, las ambiciones de ese Estado, de fundamentarla de alguna manera. Por eso ustedes no tienen que llamarles la atención, no les debería sorprender, que el primer formato que tiene esta historiografía es el formato de las historias nacionales. La primera forma de historia que tienen estos historiadores que van surgiendo en distintos contextos es si estos tipos hacen historia nacional. Si volvemos al caso que creo que ustedes conocen, que es el de Ranke, Ranke hizo la historia de Europa, precisamente. ¿Se acuerdan que el Langlois se innovó particularmente? Escribió también, compiló una historia de Europa. Acá en nuestro país ya vamos a ver, mediados del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, Mitre escribe una primera versión de la historia de la independencia argentina, ¿eh? La historia de San Martín, la historia de Belgrano y la historia de San Martín. ¿Sí? Entonces, no es casual precisamente que frente a la necesidad de un Estado nacional de legitimar sus empresas coloniales o legitimar, digamos, la clase que motoriza el Estado nacional, surjan las historias nacionales. En esas historias nacionales, lo que se va a recabar, como ustedes muy bien decían, a través de documentación oficial, de la documentación derivada del mismo Estado, precisamente es esta historia ético-política, la historia del Estado y de sus élites dirigentes. Pero la historia pasa a ser una sucesión de gobiernos que precisamente llevan a que ese Estado, a esa altura, sea un Estado legitimado históricamente. Recuerden ustedes que para esta época, ¿qué tenemos? Tenemos a Comte, tenemos el positivismo, tenemos esa idea de progreso, de ciencia positiva. Entonces, la historia adopta, en términos generales, estas consignas derivadas del positivismo, básicamente del positivismo este evolucionista, tenemos a Darwin también para la misma época. Entonces, desde un esquema evolucionista, desde un esquema positivista, el Estado de la segunda mitad del siglo XIX es un Estado plenamente legitimado. ¿Qué se legitima? El control del Estado sobre la sociedad y el control del Estado sobre otros territorios que ese Estado... ¿La autoridad del Estado? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Para esto, paralelamente a esto, van a surgir otras dos disciplinas, que son la sociología, que es aquella disciplina que legitima, digamos, que estudia a la sociedad para que, para mejor controlarla. La sociología tiene, en este sentido, un origen similar a la historia e igualmente inconfesado, que es, ¿para qué quiero conocer a la sociedad? Para controlarla. La sociología surge en momentos, ¿se acuerdan? Durkheim, surge en momentos de aparición del cuarto estado, del proletariado, o del tercer estado, como le quieran poner. Entonces, como disciplina, si uno le va a buscar un poco los orígenes poco académicos, es una disciplina que se encarga de estudiar el hecho social. ¿Para qué? Porque si uno podría descubrir leyes en las interacciones de los hombres, a partir del conocimiento de leyes se puede controlar el hecho social. Es un mecanismo de control de sus costumbres, y esto, si se quiere, es el fundamento más estudio de la antropología. Es decir, que las tres ciencias sociales, claro, exactamente, las tres ciencias sociales que están surgiendo en las estimaciones del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, la historia, la sociología y la antropología, en verdad están dando respuestas. Ojo que esto es una de las particularidades, la historia de la disciplina no se reduce a esto, pero precisamente lo que estoy tratando de marcar es una correlación entre un determinado momento histórico, esto que yo había puesto acá, lo situado de ciertos, de todos los fenómenos, estoy poniendo en correlación cierta característica de corte civilizatorio que afecta a la civilización, por lo menos occidental, y cierto correlato con esto la aparición de disciplina. ¿Con qué formato surge esta historia? El primer formato historiográfico, y estoy plantándome en el siglo XIX, lo que decíamos antes, del XIX en adelante, esta historia es una historia erudita. ¿Qué significa una historia erudita? Este sí que es el paradigma ranquiano. La historia erudita se resuelve en esta ecuación. La historia se hace con fuentes, y las fuentes se critican. La historia erudita es fuente más crítica del fondo. Este es el corazón de la gestión historiográfica. Esto es ranque en la historia de los pueblos romanos germánicos. Ciertamente que en ese entonces las fuentes eran de carácter público, eran emanadas del Estado, etcétera, etcétera. Gradualmente empezaron en que el repertorio de fuentes se fue ampliando, pero siguió persistiendo este hecho de que para hacer una historia heroica era necesario mostrar el repertorio de fuentes, con solo leer cualquier texto de arranque de la historia de las patas o lo que fuere. Y cualquier historiador en verdad del siglo XIX va a ser esto, ¿eh? Cualquier historiador del siglo XIX. Estos de los cuales Febre se moría de risa, como Seignobos, como Langlois, ¿eh? Se leyeron Combates por la Historia, atrás porque hicieron este párrafo donde Febre se burla tanto de estos historiadores. Esta historia erudita, y acá por favor vamos a lo conceptual, se lograban, así como el nombre y el apellido. Esta historia la vamos a llamar historia siguiendo con los anales, historia historizante, historia acontecimental. ¿Eh? Evenementiel, decían los franceses, ¿se acuerdan? Evenementiel es el evento. La historia de los eventos, la historia de los hechos, la historia fáctica, ¿eh? Es esto. No positivista. No quiero escuchar que nadie diga que esta es una historia positivista. Podrá haber positivistas dentro de los historiadores historizantes. Ahora, no todos los historizantes son positivistas. ¿Qué supone el positivismo? ¿Qué supone el positivismo como horizonte filosófico, teórico y filosófico? Supone cosas que no todos los historiadores historizantes lo son. Ustedes leyeron el debate de Langlois y Seignobos. Seignobos no era ningún reaccionario en el debate. No era ningún reaccionario. ¿Eh? Creo que el texto dejaba filtrar claramente que era un tipo que estaba a favor de Dreyfus, de la Tercera República. ¿Eh? El término positivismo a lo que se refiere es a la adopción de un esquema filosófico que tiene ingredientes particulares, como creer por lo menos en la superioridad de raza, en la superioridad étnica o superioridad de clase. ¿Eh? El positivismo lo que supone es que hay una clase superior o una etnia superior que está perfectamente capacitada, es el más apto, por ser la más apta precisamente, para dominar a las demás. ¿Eh? Con la idea de progreso, bueno, efectivamente, estamos en el estadio positivo, todos aquellos grupos étnicos o grupos sociales que no estén a la altura civilizatoria deben, no solamente pueden, deben ser dominados. O sea que el positivismo tiene, lo que les quiero significar, no sé si lo comprenden bien, principios de tipo filosófico que exigen en mucho una forma que es fáctica. Uno puede ser un historiador fáctico, pero no necesariamente positivista, ¿se entiende? Por eso, en la práctica ustedes van a ver positivismo muchas veces como sinónimo de qué, de historizante o de acontecimental o de erudito. Y acá, como esto es una escuela de historia para profesores de historia o para historiadores, y no es la página del historiador en internet, digo que diferencien lo que es positivismo, no tome el positivismo como sinónimo de el elemento y el acontecimental historizante. Como ustedes dicen, el positivismo son spencerianos, darwinistas, evolucionistas, patrocinan positivistas, fue acá la generación de los 80. Nosotros somos los mejores y aplastamos como cucarachas al resto. Se entiende que tiene otra connotación. Entonces, este primer formato que se da en la segunda mitad del siglo XIX, un formato erudito. ¿Por qué erudito? Porque sin fuente no hay historia. Con esto, ¿qué fisura se abre? Sí, pero te quiero decir, ¿con qué otra práctica, con qué otra disciplina se está enmarcando la historia? Que hasta el momento... ¿Qué más? Una literatura. No la literatura, básicamente. Porque la historia se estudiaba en la facultad de letras. ¿Sabes? Como que logró la independencia. Exactamente. La erudición es lo que está marcando precisamente la diferencia entre cierta práctica que tiene sus convenciones, fuentes más críticas, de otras prácticas que puede tomar como excusa el pasado, como la literatura, pero que no es historia. con esto. No es lo mismo pasado que historia. Sobre esto vamos a volver, ¿eh? No es lo mismo pasado que historia. Estudiamos... Se deja de lado esa historia angolesa. Para ir más a lo concreto que son las fuentes. Más a lo concreto y más a lo técnico. Es una disciplina que está estableciendo sus convenciones. Exactamente. Más allá de como ciencia, digamos. Ahí estamos. Estamos en el terreno que todavía no es una ciencia. Para que sea una ciencia van a pasar algunas cositas. Pero estamos... ¿Cuándo consuma ese tránsito que estás diciendo vos? Cuando finalmente esta historia... tiene una triple legitimación. A ver. Cuando tiene un método, cuando establece su método, estamos en camino, como menos para la concepción de ciencia del siglo XIX, que no es la concepción que tenemos actualmente, ¿eh? Lo que era ciencia para el siglo XIX. Para el siglo XIX, ciencia es una disciplina que tiene un objeto y que tiene un método propio. No es la actual definición de ciencia. Es la que me dieron hace un par de años. Esa es la definición que me dieron hace un par de años de por igual. Están un poco... Es puntualmente, esa es la definición que me dieron de ciencia. Oye, el paradigma científico completamente... Eso lo estudiamos el año que viene. Hoy los parámetros para definir una ciencia han cambiado radicalmente. Pero bueno, por mucho tiempo la definición clásica de ciencia, aquella disciplina que pueda exhibir un método y una metodología. Con esto, entonces, estamos en terreno de que una disciplina más vinculada a las letras, antes, ¿qué hacían los literatos, los tipos que estudiaban letras? Por eso la historia surge en Francia, la carrera de historia se va a localizar en la Facultad de Letras. Acá en Argentina, historia en la Universidad de Buenos Aires, se estudia en la Facultad de Filosofía y Letras, en la tradición francesa. Pero la gran epopeya de los historiadores, chicos, fue distinguirse de los literatos. Ahora estamos en la coyuntura inversa, ¿no? Nos queremos parecer a ellos y guardamos el... No recuerdo el nombre del autor, que tiene mucho libro con la universidad. Pero plantea en realidad todos los textos históricos tienen tal carga subjetiva que en realidad se pueden tomar como textos literarios y que todos los textos literarios están tan impregnados en su propio tiempo que pueden ser tomados como textos históricos. Sí, claro. No sé si estoy de acuerdo, no sé, no tengo una posición tomada. Esto el giro lingüístico, lo ha colocado en el tapete. El giro lingüístico se coge como Jaime White, como Adri, no sé. Incluso, este planteo en un libro donde prácticamente intenta una cuenta. Sin decirlo, solo que se lo dice en un epílogo de una de las terceras cuartas ediciones, que en realidad... Invento una fuente que sería como una narración explicativa del poema de Smith. El poema de Vivo. Es una novela que incluso la declaración fue la película de ese guerrero. Muy conocido, un poco de la... El libro de Algunos historiadores se van a recuperar más bien la dimensión narrativa de la disciplina. Vos fijate que, por ejemplo, muchos textos recientes están obviando la cita a pie de página. Historias rosas están obviando la cita a pie de página porque ponen el énfasis en la narración. Piensen que la cita al pie, que por mucho tiempo fue la prueba, digamos, reciente de que podías pasar en una fuente, está desapareciendo. No, depende del caso. A mí no me parece mal que el historiador descubra. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando discutamos en la narración historiográfica ahora, ¿no? ¿Qué cambios hay entre la narración historiográfica? Ciertamente, si vos lees un historiador y lees un historiador actual, vas a ver una tendencia a aligerar la fuente, porque no es una lectura demasiado encuadrada. Pero además porque los historiadores casi cada vez más utilizan como fuente una fuente literaria. Es decir, acá, ustedes no sé si hacen el ejercicio de ayer que algunos chicos se dieron cuenta, que esta como una fuente literaria, un relato literario puede servir como fuente histórica, ¿no? Es decir, lo que hay es una mayor sensibilidad de los historiadores frente a la dimensión narrativa. Y esto, a partir de que la historia, en determinado momento, durante la crisis de la historia, se le acusó de ser un género literario, no un discurso científico. Lo veremos un poquitito más adelante, si me permitís, que lo vas a comprender un poco mejor. Lo cierto es que la historia surge como ciencia precisamente a partir del momento en que intenta desmarcarse de la literatura y a partir de que fija el método y las convenciones disciplinarias, ¿entendés? Ahí se desmarca fuertemente. Fíjate Michelet, por poner un ejemplo. Los historiadores lo podemos considerar la historia de la Revolución Francesa de Michelet, es una de las más hermosas historias de la Revolución Francesa. Pero Michelet era un literato, no era un historiador, claramente. Taine, Guizot, todos estos hombres de Estado que escribieron historia. Acá mismo, el caso de Mitre. Mitre no era historiador. Mitre era un mal militar. Aparte de ser políticamente un cretino, pero yo gané una sola batalla. Escribía poesía, se escribía, componía obras musicales y se dedicaba a... ¿no? Pero no existe la figura del historiador. Bueno, ahí está. Macaulay es el ejemplo clásico de un hombre de Estado, muy, o sea, políticamente muy contratado, que se decide a estudiar historia. ¿Pero para qué estudiar historia? Un poco para hacer la historia de su propio linaje político. Es decir, en este famoso, no sé qué texto leí de Macaulay, pero en esta de On History, sobre historia, se llama el texto, ahí está claramente como Macaulay se vale de los testimonios de la tradición Whig, de la tradición liberal inglesa. Gibbon es otro caso. Gibbon lo utiliza más parecido a Randi, a ver, dice, no juntar papeles para la historia del Imperio Romano. Entró a juntar papeles con el afán, a mí me parece, del anticuario, del coleccionista. Y me salió una historia bastante documentada, pero lo que le faltaba a Gibbon es esto. Lo que le faltaba a Gibbon, a mí me parece, es saturar la crítica. Cosa que, bueno, va a suceder un poco más adelante. En este momento, lo que tenemos, de todas maneras, es un historiador escrito. Gibbon es el único por el que se juntó a papeles. No sabía que hizo el Imperio Romano juntando papeles. El caso de Macaulay también, pero Macaulay con la diferencia, ya te digo, que se juntaba papeles de su propia tradición. Acá tuvimos un historiador argentino que tenía como su gurú a Macaulay. Y precisamente un liberal que también hizo la historia recabando información de toda la prosapia liberal, que era Vicente Fidel López. Vicente Fidel López, el libro que estoy segura tenía en la mesita de luz, era Macaulay. Y precisamente es la misma operación que Macaulay. Vicente Fidel López es el hijo de Vicente López y Fidelis. O sea, el que escribió el libro y el que estuvo en todos los gobiernos sabidos por haber, desde la Revolución de Mayo hasta Rosas. Entonces, Vicente Fidel López estaba muy acostumbrado a ver en la casa paterna personalidades del tronco liberal, post-revolucionario, o sea, ese bufeco post-revolucionario, liberal. Y entonces, la historia de Vicente Fidel López, que tiene una historia de lo más encantadora, la verdad es que es lindísimo verlo como narrativa, es una historia narrativamente hermosa, pero historiográficamente muy vulnerable porque dijo que la historia a partir de los testimonios de los personajes que la había conocido en el hogar paterno, más todo lo que le contó el padre, porque el padre había estado en todas, hasta cantando el himno con Mariquita Sánchez de Torso, hasta Rosas. como que tiene una visión bastante cerrada. Y en ese sentido me parece, independientemente de lo que Macaulay y Gibbon son historiadores eruditos, no son historiadores profesionales, que es a lo que quiero llegar, ¿no es cierto? Porque precisamente en la medida que la historia estabiliza su método, y que la historia se profesionaliza como disciplina, primero método, institucionalización, profesionalización. Son tres fenómenos, chicos, que se dan terminando el siglo XIX. ¿Qué fenómenos tenemos? La historia se da un método. Ustedes saben que ha tomado en buena parte de la ciencia que la naturaleza. El siglo XIX es el siglo de la biología. ¿Qué disciplina más formalizada que la biología? Es lógico, entonces, que la historia tome el método de la ciencia de la naturaleza. Este de observar, clasificar, hacer leyes. ¿Sí? Pero además, si ya tenemos una ciencia, porque tenemos un método y tenemos un objeto, ¿dónde se enseña la ciencia y dónde se aprende la ciencia? En las instituciones. Comienza la segunda mitad del siglo XIX, fue el boom de las universidades que enseñaban historia. La primera, la Universidad de Berlín, ustedes lo sabrán, pero después de Berlín, en París, en el este de Europa, en Inglaterra, bla, bla. Acá, 1896, saben que la universidad más antigua en este país es la de Córdoba, pero la primera escuela de historia se establece en 1896 en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente sí, exactamente. Entonces, si tenemos una ciencia, se estudia en sede institucional. Y si hay gente que vive de enseñar historia, de escribir libros, ¿qué tenemos? Una profesión. ¿Sí? Entonces, en el último cuarto del siglo XIX, la historia entonces describe aceleradamente estos procesos, que tienen ritmos distintos, ojo, uno podría decir, bueno, cómo se dio este proceso en Alemania, cómo se dio en Francia, cómo se dio en Italia, cómo se dio en Argentina. Lo que yo estoy haciendo es un modelo que reconoce particularidades nacionales, pero que de todas maneras como modelo funciona. Entonces, tenemos una primera etapa erudita. Y a principios, lo que ya tenemos a principios del siglo XX, que ya es una historiografía profesional. Hay historiadores de profesión, historiadores que para ser tales van a la institución y aprenden lo que tengan que aprender para obtener la patente de curso. Ahí ya tenemos una profesión, no solamente tenemos una profesión. ¿Sí? Y como toda profesión, va a establecer sus estándares, va a establecer, como decíamos hace un momento, su sociología, su modo de vincularse. La profesión, la ciencia, es lo que nos lleva a la aparición del famoso campo, que es lo que les cuento, que ustedes van a leer para la semana que viene. Es decir, el campo historiográfico surge en la medida que ya la disciplina se ha convertido en una ciencia institucionalizada y en una profesión. ¿Por qué insisto en lo de la profesión? ¿Qué derivaciones, qué deriva tiene el hecho de que un historiador viva de su profesión? Esto lo van a leer en Desertó, pero lo podemos ir adelantando. ¿Qué sugiere esto? ¿Qué sugiere que estemos acá? Es esta situación. Si no tiene por ello tanta responsabilidad como cumplimos adelante. Ahí está. Ahí vamos a tener una tensión muy fuerte entre, muchas veces, el horizonte de las expectativas y el horizonte de la realidad. Toda profesión es una de las determinaciones sociales del historiador. Si no quieren ponerle de nuevo, si no quieren ponerle determinaciones, pónganle condicionamientos. Es decir, un historiador no es un historiador puro, desagregado del conjunto de la esfera social donde vive. Entonces, ese tipo va a tener condicionamientos que tengan que ver con, digamos, el lugar social que ocupa, con sus convicciones, con su necesidad de trabajar, dice Desertó, una producción liberal que le exige cuestiones, es decir, ese historiador va a estar sometido a una cantidad de mediaciones que van a explicar en buena parte cómo ese tipo escribe historia. Ustedes saben que hay muchas historias que se hacen por encargo, no es decir yo me siento e investigo libremente, o que tienen que aclimatarse al lugar donde ese tipo está trabajando. Ustedes en la Universidad de Lovaina, que es una universidad católica, efectivamente la razón católica de esa universidad europea los va a condicionar de determinada manera, que no es lo mismo que estudiar, qué sé yo, qué les podría decir, no sé, la Politécnica de Cataluña. De la Politécnica de Cataluña, exactamente. Todo eso condiciona la interpretación que haga de la historia. Sí, con muchas mediaciones, sí, con muchas mediaciones. Eso es lo que habla de la historiografía, ¿no? De la práctica, el discurso y el volando, ¿no? Que está determinado. Ahí lo vamos. Ahí lo, eso, todo esto lo van a ver resaltado a la tía se los está. A la tía se los está anticipando. Pero se dan cuenta de todas las cosas que conectadas con esto. El tema de la institucionalización también es importante, porque eso genera que un determinado modo de interrelación. Ustedes habrán estudiado, porque se la compran, la leyenda dorada de Anales, lo que fue esa universidad ahí, esa que estaba donde se caía Europa. ¿Cómo se llama? Estrasburgo. Estrasburgo, muy bien. Estoy quedando así. La Universidad de Estrasburgo. Estrasburgo tenía una sociabilidad. Estrasburgo tenía una sociabilidad muy distinta de Sorbona. Mientras en Sorbona estaban todos los sorbonitas, ¿se acuerdan? Aquellos capitostes muy enseñoreados. En Estrasburgo, los sábados a la mañana no tenían nada que hacer más que juntarse en un seminario, los médicos, el papá de... ¿Qué pregunta de los vinos ahí nomás? Se lo estoy enseñando a las bodegas. Trabajo con las bodegas. Historiadores. ¿Ustedes se acuerdan de la historieta de Estrasburgo? Que de ahí se dice, la vanguardia cultural de Francia, ahí en Alemania, todas estas cosas. Lo traigo en este sentido a colación de la sociabilidad que se va generando, que es muy importante, porque ahí están los intercambios. Ahí están las influencias, ahí está, digamos, tomar este libro, pasarme este otro. Uno no puede despreciar, tratando de explicar lo complejo que es la labor historiográfica, todo esto de lo cual no nos vamos a ocupar. Pero si ustedes alguna vez deberían explicar el porqué de cierta obra, estos datos, por anecdóticos que resulten, no lo son tales a la hora. Recuerden ustedes la sociabilidad del salón literario, ¿se acuerdan del salón literario? El de Pardo Safra, donde se juntaban todos los románticos, Echeverría, Sarmiento, Alberdi. ¿Ahí cuál era la operación? Era discutir textos y periódicos de la moda, muy recientes. Es ahí, esos espacios de sociabilidad, donde corrían las consignas, donde se conocían las modas, donde se estabilizaban, digamos, concepciones, etcétera, etcétera. Este título apenas lo va a gozar de ser todo, pero siempre me pareció interesante hacer una sociología de los intelectuales para explicar, porque si no, lo contrario, ¿qué sería, chicos? Afirmar que una obra es producto de un gran hombre, que es lo mismo que decir que la historia está gobernada por grandes hombres. O sea, la historia es Napoleón Bonaparte, la historia es San Martín, la historia es Lenin, etcétera, etcétera. Y desconocer qué dimensiones colectivas. Pero si uno piensa en estas dimensiones que son constitutivas, ciertamente, de una convicción historiográfica, debería reconstruir o poder reconstruir estas sociabilidades, que fueron muy importantes y que explican buena parte del horizonte referencial y del horizonte, digamos, de convicciones que tienen los historiadores, y es más, que tienen instituciones en pleno en el espacio. ¿Sí? Bien, entonces, acá tenemos este triple fenómeno que ya podemos visualizar claramente hacia principios del siglo XX. La historia es una ciencia, ¿verdad? La historia es una disciplina académica, académica, se enseña en sede académica, y la historia finalmente es una profesión. Lo que ustedes verán a principio del siglo es precisamente el lugar que esta naciente disciplina va a ocupar en este espacio institucional. Porque ahí, como ustedes van a leer muy bien, hay tensiones. Hay tensiones, en ese campo intelectual hay tensiones. Denme un ejemplo de tensión fuerte 1903, 1905, 1901, en el cual se esté dirimiendo en el campo de las ciencias sociales, una pulseada muy fuerte. ¿Te quieres ir? Me parece que entre la sociología y la historia. No solo se disfrutaba del método que todos comparten en la ciencia de la acción social, sino que también como que se disfrutaban el objeto de la porque en la lista de los historiadores decían que era la sociedad y los hombres, pero no, pero en el entonces los sociólogos saltaban y decían no, es un objeto. Aparte ya el debate tenía que no. Bien. También hay una disputa en cuanto a primacía, es decir, se estaban enfrentando para ver cuál de las dos ciencias iba a ser la que liderara todas las ciencias sociales en el campo de la mujer. En realidad. ¿En torno de qué disciplinas iba a articular el campo intelectual de las ciencias sociales? O sea, podríamos estar de acuerdo, la sociología decía, la historia es el laboratorio. Es un proveedor de insumo, exactamente. Es un laboratorio donde probar las leyes que sí hace la sociología. Inclusive planteaba un solo método para Durkheim, para Simiel, debía haber un método único para la ciencia social y que era el método sociológico, precisamente, en donde la historia estaba como banco de pruebas. Los historiadores, grito en el cielo, pero no solamente, ustedes saben que el debate Simiel se innovó, fue uno de los múltiples debates que enfrentaron a muchos historiadores y sociólogos, sino por un montón a lo largo de toda Europa. Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ustedes ven, pueden ejemplificar esto que les va a contar Borges. Cómo a partir de un campo recientemente generado, que es el campo de las ciencias sociales, comienzan a verse las tensiones, en este caso, como dice Jonathan, en torno a qué disciplina iba a hegemonizar el campo. Va de suyo que lo que se discutía era la disciplina que hegemonizaba, qué cosa anulamos de plano en anales. Es una retórica, es un cacareo que todo el mundo repite. ¿Qué relación entre las disciplinas propone los analistas tributarios de Siliano? Multidisciplinaridad. Sí, no, más, peor. Multidisciplinariedad no me escandalizaría. ¿Qué me está escandalizando? ¿Cuál es la relación entre las disciplinas que proponen? Interdisciplinariedad. Y acá estamos hablando de que se están agarrando poco menos que a las patadas para ver quién hegemoniza el campo. ¿Cómo se articulan estas dos cosas? Se articulan del modo que la retórica de la interdisciplinariedad, como retórica, es este ejercicio del diálogo horizontal entre las disciplinas. En la práctica, ¿qué tenemos? Las instituciones marcan en el campo. La Maison, exactamente. La sexta sección. La revista, dale. La revista. Son todos actores en el campo que te llevan a qué. A firmar el paradigma. ¿Qué más? ¿Qué más? Además de la institucionalización, además de las revistas. ¿Por qué la historia ganó la pulseada? ¿Por qué? Piensen un poco más. Se veía también más legítima por el hecho que se podía buscar anteriormente a la consolidación de la historia como ciencia, se podía buscar un antecedente. Es decir, justamente la gente hablaba de historiadores en la antigüedad de Grecia. Los sociólogos no tenían esa ventaja. Es una razón cultural, efectivamente. La historia estaba más arraigada. Digo, desde que vas al colegio que te enseñan el 14 de julio, exactamente, capital simbólico. Y además capital simbólico, y nunca me pierdan de vista esto, la historiografía profesional. Sin esto, la historiografía profesional se va al demonio. nacional, el Estado Nacional, efectivamente, que demandó servicios a la historia. No, no sé si ustedes leyeron un hermoso texto de Pierre Nora que se llama La historia de Francia en la vida. No, no importa. El Estado Nacional, los subsidios necesarios para sostener, digamos, el mundo historiográfico, la facultad donde se enseña historia, la carrera de historia, pagarle a los profesores, etcétera, etcétera, no lo puso en la sociedad, lo puso en la historia. Es decir, tampoco... Va a continuar más la historia que la sociología en Muy bien. ¿Se comprende entonces cómo va emergiendo, digamos, una disciplina, un campo y estos actores? Dentro del campo historiográfico siempre coloquen el Estado Nacional. La utilización que te decía, es un arma como un arma para legitimar eso de la lectura. Ejemplifiquen, ¿cómo le podía servir a Anals? Lo estamos tomando Anals, si quieren vayan a alguna etapa de Anals específicamente. ¿Cómo le podía servir al Estado Nacional? Una empresa que la verdad... Yo no sé si ustedes leyeron el texto de Wallerstein, de Manuel Wallerstein, sobre Brodel, el hombre de la coyuntura. Se han cambiado mucho las lecturas. De todas maneras, ejemplos se pueden dar y muchos. Por ejemplo, el discurso historiográfico fue fundamental para sustentar la Tercera República Francesa. La Tercera República, el sentimiento republicano. ¿Se acuerdan que la Tercera República Francesa surge de la derrota de la guerra entre franceses y alemanes, de la guerra franco-prusiana? Entonces, el discurso de los historiadores en la Tercera República tenía que fundamentar el régimen republicano. Ahora yo digo, con un Luis XIV había que tener uñas de guitarrero para fundamentar la República después de un pedazo de administrador como Luis XIV. Luis XIV había llegado a las fronteras naturales, llevó a Francia a su máximo esplendor, Francia era el árbitro de Europa. Digo, y había que convencer a los franceses de que sin embargo era mejor la República. ¿Se dan cuenta? Esa maravilla lo hicieron los historiadores. Los historiadores le pusieron a Versalles, era el palacio, ¿se acuerdan? Era la gloria de Luis XIV, la gloria de la monarquía francesa. Los historiadores republicanos inscribieron en el frontispicio de Versalles a todas las glorias de Francia y pusieron el busto del enano este histérico de Napoleón Bonaparte. Esa es la tarea de los historiadores, chicos. Esa es la tarea de los historiadores. Francia no tuvo ni tendrá mejor administrador que la monarquía, por lo menos en la expresión de Luis XIV. Olvídense del antiguo régimen, olvídense de los derechos que tampoco fueron respetados durante la República. Efectivamente, como el caso Dreyfus ilustra muy bien. Pero fíjense que todo aquello por lo que luchaban los franceses, la guerra franco-prusiana fue por las fronteras naturales. ¿Quién había llegado? El único monarca que llegó a la frontera. Había sido Luis XIV. Los historiadores tuvieron que convencer a los franceses, a pesar de Luis XIV, de que la República era un buen sistema. De modo que tenían que suturar el pasado monárquico y el futuro republicano. ¿A ustedes les parece que un Estado no va a bancar a todas las pagadas que hicimos los historiadores? Claro, por supuesto que sí, te doy incentivo y todo, te doy incentivo docente, lo que quieras. Entienden el punto, estoy payaseando, pero entienden el punto que les enseñé. Entonces, lo que nosotros vamos a ver a partir de la lectura de Bourdieu es precisamente como a partir de la profesionalización de la historia, que la historia sea historia científica, historia académica, historia profesional, se va a suscitar, digamos, una dinámica que es analizable en un contexto que es el mundo. Les dejo algunas preguntas para que lean a Bourdieu desde cierto lugar. ¿El campo es un lugar escindido o integrado a la sociedad? Uno podría decir, bueno, sí, muy bien, hay un campo historiográfico, hay un campo intelectual, si quieren. ese campo intelectual, ¿está integrado a la sociedad o está separado? Guarda con esto. Guarda con esto porque tenemos dos modelos de historiadores distintos. Me parece integrado en cuanto a influencia, claro, pero está también restringido para buena parte de la sociedad del campo. Bueno. Vayan al texto con las preguntas, quédense con las preguntas. Bueno, ¿qué lugar es el campo? ¿Qué condicionamientos ejerce el campo en la labor de los historiadores? O sea, ¿cómo funciona el campo en la producción de discursos históricos? ¿Cómo se producen las transformaciones en el campo? ¿El campo se transforma o el campo no se transforma? Yo les dije que Bourdieu es un estructuralista, y como todo estructuralista, ustedes saben que los estructuralistas son bastante duraznos, bastante reacios a poder explicar el cambio, bastante esquemáticos. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo se transforma el campo? Porque vos lees a Bourdieu y te convence, la verdad que te convence, te explicas muchas cosas. Pero después dices, pero la justo, entonces si todo está así, porque si no cambia, olvídense de voltear a todo, todo cambio, a ver, especialmente los militantes, olvídense. Si aceptamos que el cambio es posible, se ríe. Claro. Sí, por supuesto que es posible. Bueno, pero ¿por dónde? Preguntale a Bourdieu por dónde empezás el cargo, ¿viste? ¿De dónde entras a juntar cabezas? Nos jubilás a todos nosotros con esas profesores que sea de forma progresiva. ¿Eh? Como estilo, exactamente. ¿Por dónde empezó el desguace de filosofía? No, bueno. Sí. Entonces, el texto este lo voy a introducir en pensar la historiografía básicamente como una gestión dinámica, no como una letanía así donde hay un montón de historiadores, de corrientes, de obras. Esto es verdaderamente. Lo van a complementar con el texto de Desertó, que los va a introducir básicamente en, bueno, lo borré, en un concepto fundamental que es la operación. ¿Usted se cree que hace la historia? No, señores. Están haciendo una operación, están haciendo, ¿qué es una operación? Ah, se fue que se burlaba recién. Intervienen, la operación es un elemento externo que está interviniendo. Y el que interviene, disecciona, saca, cose, agrega. ¿No? Si se van a hacer una operación de silicona, se agrega, si es de apendicitis, se saca. Es una intervención, es decir, es... algo que interviene en otra cosa. Y al intervenir, ¿qué pasa? Modifica la naturaleza de lo que está interviniendo. Eso es fundamental. La historia es una intervención que se hace sobre las fuentes. Porque acá tendremos fuentes. Ahora, las fuentes no hablan por sí mismas. Yo las hago hablar, ¿no es cierto? Los historiadores las hacemos hablar. Eso es una operación. Eso es una operación y como toda operación no es inocua. Toda operación modifica, ¿no?, la sustancia en la cual está operando. ¿Entiende? Por eso estos dos textos me parecen muy distintos entre sí, muy en diálogo entre sí. Bourdieu y Desertó se llevarían de los pelos. O sea, si vos vas a la cristinidad ideológica no la hay, ¿no? Pero sin embargo, vamos a imaginar un episodio de diálogo entre ellos. A partir de que me parece que se complementan, unos mostrándoles la lógica de un campo intelectual y las cosas que habría que prestar atención, y otros diciéndonos que cuando se escribe historia eso no es, digamos, un fenómeno natural, no naturalizar el pasado, sino es una intervención. ¿Sí? Chicos, les deseo que tengamos buena cursada. Buena cursada significa productiva para ustedes, para nosotros, pacífica. Y estamos a disposición de ustedes. Yo les dejo mi mail, cualquier duda.